en Nicaragua. Líderes del territorio indígena Mayagna Sauniás, en el Caribe norte de Nicaragua, denunciaron mediante una publicación que el pasado 24 de abril fue asesinado Bernabé Palacios, de 44 años de edad, indígena Mayagna de la comunidad Alal. De acuerdo a una alerta roja emitida por la comunidad indígena, el crimen fue cometido por hombres armados ajenos a la comunidad, conocidos como colonos, quienes llegaron a intimidar a los indígenas para obligarlos a dejar sus tierras. Ante el hecho de violencia, muchas familias indígenas se están desplazando hacia otras comunidades en busca de protección, por lo que a través de la publicación llamamos una vez más al gobierno de Nicaragua a asumir su responsabilidad en la garantía del derecho a la vida de las comunidades indígenas y a garantizar el derecho a la propiedad comunal. Los comunitarios de Mayagna Sauniás también hacemos un llamado al país y a la comunidad internacional a estar pendientes de esta profunda crisis que vivimos en nuestros territorios. El mes pasado, hombres armados atacaron a otra comunidad Mayagna, donde quemaron las casas y al menos dos indígenas perdieron la vida. Una abogada indígena que participó en un foro en el extranjero sobre la situación de los pueblos indígenas de Nicaragua, realizado por el organismo internacional Raza e Igualdad, manifestó su preocupación por la inseguridad que viven las poblaciones indígenas, principalmente mayagnas y misquitas. Las amenazas de despojo, invasiones, utilizando el hostigamiento y amenazas en contra de comunitarios, en contra de comunidades enteras, para invadir las tierras comunales y las reservas, especialmente las dos principales reservas que conocemos, ¿verdad?, que es la reserva de Bosabás y la Indio y Maíz, que se encuentran en territorios indígenas. También está con toda esta situación de la invasión por la actividad de la ganadería extensiva, también se ha manifestado, ¿verdad?, de que esto ha sido una puerta de entrada a la invasión hacia los territorios indígenas. Y toda esta situación lo que ha generado es una inseguridad ciudadana para nuestras comunidades indígenas que anteriormente mencionaban que ha habido asesinatos en contra de comunitarios indígenas, defensores de los bosques, que específicamente, ¿verdad?, hemos escuchado que han ocurrido en comunidades misquitos y mayagnas. Todas estas situaciones de asesinato, de crímenes de lesa de humanidad en contra de nuestras comunidades indígenas, hasta el momento está en impunidad. La población indígena mayagna y misquita demanda al Estado que se continúe el proceso de saneamiento o demarcación de los territorios y que se detenga la invasión de los colonos, señaló en el foro y desde el exilio María Luisa Acosta del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI. En lo que va del año, 7 indígenas mayagnas y misquitos han sido asesinados debido a los problemas de invasión de tierras territorios por parte de colonos armados. Hasta el momento, ninguna autoridad de gobierno se ha referido a los recientes casos de violencia.